esta hora una recomendación de Letmar, porque sabemos que si es Letmar, funciona naturalmente. ¿Enrojecimiento, inflamación y dolor? Cae bien la caléndula Letmar. La inflamación interna puede manifestarse con dolor. Caléndula, principio activo natural de Caléndula officinalis Letmar, antiinflamatorio de uso interno. Caléndula officinalis Letmar, de origen natural. Este producto es un fitoterapéutico. Si los síntomas persisten, consulte al médico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Colombia y el mundo es 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. La Procuraduría General de la Nación y la Registraduría denuncian que grupos ilegales quieren imponer a sus candidatos para hacerlos elegir en las próximas alcaldías durante las próximas elecciones de octubre. En otras noticias, el periodista Javier Barragán de la revista Semana denunció haber sido retenido por hombres de civil en la Casa de Nariño cuando investigaba denuncias contra Laura Sarabia, la jefe de gabinete de la presidencia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que en el año 2019 el presidente Gustavo Petro le había pedido dejar a un lado el metro elevado a cambio de su apoyo para la alcaldía. Y en noticias internacionales, líderes republicanos y demócratas buscan los apoyos necesarios para que un proyecto de ley que intenta evitar un impago en Estados Unidos tenga el apoyo suficiente en el Congreso. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. We'll be right back. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Juan Pablo Gerena y hoy comenzábamos celebrando un cumpleaños, una mujer que nace un día como hoy en 1974, una mujer que fue integrante de uno de los grupos más importantes en la historia del pop, de las Spice Girls. Ella es Melanie Brown, más conocida como Mel B. Estábamos oyendo a las Spice Girls con un clásico de 1997 del álbum y película Spice World, Spice Up Your Life. Nos vamos ahora con Robert Palmer y una canción que originalmente fue grabada por Cherelle en 1984. Y por allá por 1986-87, Robert Palmer hizo este éxito muy importante con este cover de esta canción. Esto se llama así, I Didn't Mean to Turn You On. FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2001 por Janet Jackson, el tema All For You. Vamos ahora a continuar con una canción de 1979, un tema compuesto por David Foster y Bill Champlin, que originalmente fue ofrecido a Hall & Oates, pero ellos la rechazaron y quienes la convirtieron en un éxito muy importante que llegó al número 2 en los Hot 100 de Billboard fueron estos señores, la banda Earth, Wind & Fire. Llega ahora con un tema de su álbum I Am. Esto se llama After the Love Has Gone. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Yeah. catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die. Jones nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con el tema más famoso de su carrera, una canción de su disco Come Away With Me del año 2001-2002. El tema Don't Know Why, que si no estoy mal fue Record of the Year, grabación del año, y canción del año en los Grammy, compuesta por Jesse Harris. Vamos ahora a continuar con un clásico de los 80. Esta canción fue un dueto muy importante por dos leyendas, por una leyenda del soul y una leyenda del pop. La leyenda del soul, en este caso, es nada más y nada menos que la reina de ese género, que es Aretha Franklin. Y ella hizo este tema a dúo con Don George Michael y fue un éxito importantísimo para la carrera de ambos. Una de las canciones más importantes tanto del repertorio de George Michael como del de Aretha Franklin. Fue número uno en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Esto se llama I Knew You Were Waiting For Me. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1991, a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña Juan Pablo Gerena en el sonido. Y estaban oyendo a Mariah Carey con el tema Emotions. Ahora vamos a recordar a un hombre que falleció un día como hoy en el 2021, BJ Thomas. Esta canción fue tal vez la más importante

two, three, four, several times. Heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We cross the boundaries like every day. New hop, hip hop, bebop, even the on the bay. We got tab magnification, tab magnify like every day. Yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and blue keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say yeah. My daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. Up in the lab every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Sergio Mendes nos acompañaba a esta hora con uno de los éxitos más grandes de su carrera, un tema de Jorge Benjor, que él originalmente grabó en 1966 con su grupo Brazil 66, y en el 2006 hizo esta versión que también fue muy exitosa con su esposa Graciña Leporace y los Black Eyed Peas. El tema Más Que Nada. Vamos ahora a continuar con Stevie Wonder y una canción del álbum que más me gusta de todos los tiempos. Mi álbum favorito de todos. Si yo tuviera que escoger un disco para llevarme a una isla desierta, solo uno, escojo este. Songs in the Key of Life de 1976, una obra maestra que Wonder se echó creo que 3 años haciéndola. Y ganó el Grammy el álbum del año. Tuvo 2 éxitos número 1 en listas, Sir Duke y esta canción que fue el primer sencillo de ese trabajo monumental. Esto se llama así, por Stevie Wonder, I Wish. What? Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Michael Jackson nos acompañaba a esta hora con uno de sus clásicos más importantes, un tema del álbum Bad de 1987, la canción Smooth Criminal. Nos vamos ahora con el éxito más famoso, diría yo, de Kylie Minogue, una canción de su álbum Fever del año 2001. Esto se llama así, En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Can't Get You Out of My Head. Yeah.